Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa, cosa nada más. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, ¿cómo está, señor Saldaña? Aquí que la cámara grande no servía, entonces la cámara chica sí sirve, y nada, con los problemas inherentes a un país como el nuestro. ¿Cómo te va, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Pues aquí lo vemos con una imagen muy nítida, señor Saldaña. Obvio. Nada más vamos a esperar los reportes. Fíjate, la imagen de la televisión refleja la imagen del pensamiento. Por eso cuando hay algunos que hablan en la tele no se entiende ni madre, ¿eh? Es tan nebuloso. Esperamos. Pensamiento y obvio no se entiende. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues entonces hoy esperamos un excelente programa, señor Saldaña. Que hay cosas interesantísimas que decir, que no sé si acierte yo a decirlas. Ahorita me van a mandar un decálogo que hice, que también ya está. Hay que decirle a esta muchacha joven Concepción que me lo mande, porque a ver si ya está el decálogo que va a mandar Concha, que me lo mande aquí, a mi computadora. Y entonces en ese decálogo se ve una nueva tesis. Hoy voy a sacar dos o tres nuevas ideas o tesis, que algunas van a ser muy repudiadas o discutidas, o algunas van a retomar, como dicen los intelectuales, y no van a decir que obviamente yo las dije, porque cuando salgo alguna babosada, uy, hacen lo indecible por no decir de dónde la tomaron. Déjame mejor un café para que mis corajes matutinos sean más agradables. Adelante. Pues sí, aquí nosotros también estuvimos ayer muy activos. Llegamos muy puntuales como los británicos, pero encabritados al mitin de López Obrador. ¿Qué tal estuvo? Bien, señor Saldaña, bien, bien. Fíjese que incluso hubo un detalle interesante en el vuelo hacia Reynosa. López Obrador, pues, recibió los aplausos de la gente que volaba en el avión. En la cabina del avión. Sí, sí, y bueno, pues sirvió de meeting también ahí el traslado en el avión. Y por acá, pues, mucha gente de, incluso de Estados Unidos, paisanos que se acercaron. Agradable, agradable, interesante, muy claro, muy preciso. Fíjate que hubo un incidente ahí en el que yo dije algo de país civilizado, pero no fui comprendido. En el Twitter yo puse qué poca, qué falta de civismo, qué falta de espíritu del folclor. Y voy a decir porque folclor. Si en un avión, normalmente, de personas adecuadas, yo me acuerdo cuando hacía yo viajes, que en una de esas, un par de un joven y una joven decidieron casarse en el avión, porque en el territorio exterior o en el allá medio del Atlántico, el piloto de la nave es autoridad, y el piloto casó a mis viajeros, y ahí con el magnavoz, y acepta usted, y le leímos, y todos le casaron muy bien, aplaudieron, y fue algo muy agradable. Entonces decía yo, qué ruines y qué mezquinos y qué faltos de civilidad, de que si hay un personaje y hay un líder y está hablando y todos están oyendo, no están destrozando el avión, no es sabotaje, son gente civilizada. Y está hablando un candidato, oiga, pues préstele usted a azafata, moza, como quieran llamarse, decirle a la azafata, a ver, oiga usted, sobrecargo, o quizá como caramba le llama, o como quieren llamarse, no sé, cuando una azafata hace dance table, como se llama, como unas chicas que se metieron a la industria del Playboy. Bueno. Yo creí que al debate, señor. No, pues al debate del Playboy, están debatiendo las ventajas que les dio Dios, y muy bien hace, muy bien, quizá. Bueno, a ver, estamos en el avión, alguien está hablando. A ver, señor, señor, usted va a ser presidente o no va a ser presidente, yo le voy a su contrincante. Hombre, muy bien, ojalá tenga suerte, te vaya bien. Así. Oye, toma tu la pinche esa bocina, el magnavoz, ahora háblales, ¿cuál es la bronca? Dice, no, usted, yo, no, dice una señora que se enojó mucho, no, yo cómo voy a oír a AMLO, que es horrible. No, señora, yo hubiera oído con muchísimo placer hasta la señora Vázquez Nieto, o Peña Cuadri, o quien fuera. Quien fuera, porque lo cortés no quita lo valiente. Es un indicio verdaderamente lamentable el hecho que la televisión nos haya hecho el seguidor de la telenovela A. Ay, no, yo amo Espejismo Brillaba. ¿Cómo se llama el de las 10:30 de la noche? No. Yo amo este. No veo, señor Sande. Crueldad. Crueldad inconmensurable. Yo amo la telenovela tal. Yo le voy a los Tiburones Rojos del Veracruz. Yo le voy al otro. Que chingo, se sabe que es un rararararara. Lero, lero, los otros. Hemos televisado la ciudadanía. Nos han quitado una de las virtudes fundamentales del ser humano, que es tener una ideología. La televisión y la mugre campaña que han hecho, repito, ¿vale?, para rectificar, la televisión y la mugrísima campaña que han hecho, estoy rectificando, ¿no?, le quité mugre para decirle en aumentativo, han hecho que desde, repítolo, desde las 5 de la mañana estén jode y jode con el tren TT. ¿Qué quiere decir TT? Ilústrame. Tren Topic. ¿Qué quiere decir? Pues un tema que en Twitter se vuelve el más mencionado en los últimos minutos. Han hecho un tren topping, excepcionalmente Mogulu se llama esta mugre, ¿verdad? El tren topping terriblemente obsesivo y patológico, de patosa enfermedad. Y desde antes de Rocha, que quién sabe quién está, Rocha, su bella hijita y todos los demás agarran como tren, ferrocarril, topi. Tren no es de ferrocarril, ¿verdad? No, es el del más notable o el más fuerte. Sí, el que trasciende más, debo intuir. Bueno, pues esa mugre han hecho televidentes zombies y no es posible. Por eso cuando la señora me dice, ay no, qué horror escuchar a fulano, ay no, yo no lo aguanto, yo aguanto a todos. Y me parece tan noble y tan digno el locutor seguidor del priismo como el locutor seguidor del panismo. Y de otros no hay, porque finalmente todos tienen esa dicotomía. Dicotomía, me lo checas, qué bruto. ¿Me lo quieres verificar? Dicotomía me parece que es o uno u otro. Y la televisión dicotomiza. Nomás sabe decir los amigos de la América y los enemigos de la América. Los que le van a la telenovela y los que no le van a la telenovela. Los que aman a un candidato y los que detestan a ese candidato. Y hemos hecho un trend topic de la democracia. Apúntale. México la democracia se ha convertido en un trend topic. La dicotomía es simplemente la división en dos partes de una cosa. Ya está. La división en dos partes. Es decir, lo único que sabemos es partir el melón, partir la papaya, partir la naranja, partir la jícama. Partir, dividir los frijoles, es decir, de la mitad para acá y la mitad para allá. O somos o no somos. No. La democracia indicaría que somos, que un pueblo es una abigarrada multitud. Abigarrada quiere decir de muchos, muchos, muchos, muy compleja, como un cuadro churrigueresco, que tiene muchos huecos, no huecos, luminosidades, oscuridades. Tiene muchas áreas diferentes lo de un pueblo. Entonces sacar una conclusión, respetarse y convivir, es el demos pueblo. Y si el de allá de Monterrey va a decir huerco asqueroso, y el paisano de Veracruz va a otro hijo puta, va a decir el de Veracruz, no importa, es decir, todos somos humanos. Para eso no, ¿a quién le vas? Ay, ese candidato lo quiero en el colchón. Chiquito, bueno, el abismo va. No puede ser. No puede ser. Y realmente no puede ser. Tiene que ser efecto de una civilización en el cual, en México, lamentablemente, el estado de descomposición y de corrupción del país hace que, estando, como lo dice propiamente la letra de mi canción, digo que es mi canción porque si yo no digo que es mía, nadie, ningún pinche compañero lo va a decir. Entonces, yo le puse letra a ¿sabes una cosa? Y entonces las primeras palabras, estoy hasta la madre. Ese hastío que se refleja en esta simple frase, debo decir que esa frase es una nobilísima frase que utilizó el poeta Javier Sicilia, ¿verdad? Sí. Bueno, esa que utilizó el Javier Sicilia, y me da muchísimo gusto que lo haya hecho y lo saludo con respeto y con afecto. La canción existe como un año antes de que ella la haya tomado, y lo digo simplemente como diría yo, con un fraternal saludo. Qué bueno que así fue, pero yo cuando tomo algo de alguna persona siempre pretendo decir, pues lo oí con Juan Ruiz Gili, o lo oí con fulano de tal, o lo dijo Ciro Gómez Vázquez, o lo dijo Joaquín López Ramos, o quien haya sido, ¿no? Sí. Dicho eso, lo anterior, lo que quiero decir es que todo esto porque me inventaron mi mamacita santa, porque yo dije que ¿por qué no les prestaron un megáfono ahí? Y me dice alguien ahorita, no, es que las normas hacen que eso sea para emergencia y lo hubieran castigado. No, claro, todo es según el color con que se mira. En un pueblo civilizado las normas adquieren las características dictatoriales, como las normas que hay en la letra chiquita de los contratos de adhesión, donde usted simple y sencillamente, a ciencia y a paciencia de las autoridades, es simple y sencillamente vejado, engañado, robado, tomado como idiota, y además lo ponen ante la disyuntiva de hacer lo que se hace en la televisión. Va a hablar Andrés Manuel López Obrador, digo su nombre completo. Y a Andrés Manuel López Obrador se le distorsiona el volumen. A usted, ciudadano, lo hacen que firme con el servicio de cable y le dicen, este contrato es indefinido, no sabemos cuándo termina. Y al ratito le dicen, pero es forzoso 22 meses para usted. Ah, no, perdóname un segundo. Tú dijiste que no estaba definido. No estar definido puede ser ahora, mañana, pasado mañana, en un mes, en 10 meses o nunca, porque no está definido. Entonces no puede ser forzoso 22 meses, porque el hecho de que sea 22 veces ya define su término, y no puedes afirmar en el párrafo 1 lo que niegas en el párrafo 10, ergo tu pinche contrato está falseado. Es tan simple como eso. Ahora, si hay autoridades que te permiten hacer eso, y si cuando lo argumentas no vale tu argumentación, que en este caso sí vale, entonces estamos simple y sencillamente jodidos. Es lo mismo cuando en una campaña no hay más que dos sopas y una ya se acabó. ¿Cuáles son las dos sopas de una campaña de carácter ¿cómo se llama esto? Democrático. Bueno, la campaña democrática significa el hecho de que yo, pueblo, tengo el derecho de cambiar mis autoridades y las voy a escoger. Y no tolero que ningún mequetrefe dictador con una concesión electrónica dicte, estipule, trinquetíe, arregle, compre, venda y haga a su guisa, a como se linche, eso quiere decir, para seguir viviendo de, para seguir aprovechando los aspectos del disfrute del poder, la dictadura del concesionario. Después de que mi querida Mona Lisa salude convenientemente a nuestro público y yo tome un cafecito, les digo a ustedes en qué consiste la dictadura de un concesionario, que hipotéticamente se escuda en un partido, pero le vale madre ese partido. Le vale, si fuese un partido de ultraderecha, le daría igual. Si fuese un partido de centro, no le importaría. Su objetivo no es tener una ideología, su objetivo es hacer negocio. A eso le llamo la dictadura del concesionario. Adelante, por favor. Pues hacemos nada más una pausa para saludar a nuestros radioescuchas. Nos retroalimentan, señor Saldaña, que están muy bajos los volúmenes. Ah, que la fregada. La televisión. A ver, métele todo lo que puedas. A ver ahora, a ver ahora. En radio estamos bien, pero en televisión parece... A ver ahora, a ver ahora. Ya debe haber subido, ¿eh? Bueno, espero que me puedan decir. Mientras, les saludamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República y el estudio de televisión de Radio AMLO TV y de Radio La Nueva República, ubicado en ¿dónde está? En el DF. ¿Hoy, señor Saldaña? Hoy te veo muy bien, dime. Sí, bueno, estamos en notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano, en La Gaceta, en ciudadanos.com, en telenoticias.com, en Open Magazine Info, en elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot y Radio en Sintonía en México. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, nos retransmiten Red Puente Sur. En Venezuela nos retransmite la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa. En Uruguay nos retransmiten el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, estamos en el 1015 AM en Tegucigalpa, en Radio Hualcho. Radio Daniel Viñetti también nos retransmite en www.corresponsalesdelpueblo.org. Y en España, en Palma de Mallorca, nos retransmite Radio Contrafarsa, 87.6 Fiesta FM. Son las estaciones que nos retransmiten, señor Saldaña, y pues esperamos sus comentarios. Estaba leyendo así de última hora aquí en la revista Proceso, que ayer en el mitin de López Obrador estuvo vigilado por halcones. Mire, acá halcones son muchachitos, jovencitos, entre 14 y 16 años, más o menos, que le avisan a los miembros de la delincuencia organizada cuando viene el ejército. Entonces, pues parece ser que también vigilan los mítines políticos. Nosotros ni cuenta nos dimos porque fue una... ¿Nota Reynosa? Sí. Sí, sí, sí. La realidad es que habría que considerarlo de una manera más, un poco menos decir ese que está ahí es un halcón, ¿me entiendes? Menos señalada, así. No, son muy claros. La consideración que nos cumple. Oiga, me dicen que se entiende, pero que suban más el volumen de la televisión, por favor. A ver ahora. Ahí, mira, está retacada la televisión, el termómetro de la televisión está hasta arriba. Entonces algo sucede, vamos a ver qué sucede, ¿eh? Sí. Bueno, a ver si se está oyendo, ahorita sí, hay 227 personas, voy a tratar de hablar más fuerte o no sé qué, a decir cosas más contundentes. No, Parece que es en la televisión de radio La Nueva República. ¿Teletuyo? Sí. ¿Entonces qué, no me oyes? No, yo le oigo perfecto. Estamos en radio perfectamente. Dice Javier Pérez que ya está bien el volumen. Bueno, vamos, y muchas gracias. Ya estamos. Adelante, señor Saldaña. En principio estamos viviendo una incursión de la delincuencia en todos los estratos y áreas de la vida política de México. Por ejemplo, esa corrupción de la que hablo es una descomposición. Esa descomposición ha entrado evidentemente a la televisión. La dictadura del concesionario, la futbolización de la vida democrática, la cargada, la encuestología, todo eso son áreas. El rol nefasto del locutor comprometido con su patrón, comprometido por su patrón, no patrón en el sentido normal, sino en el sentido peyorativo, porque de todo esto se deduce un perjuicio en contra de la población. Si yo engaño a la población, la desinformo. Si le quito el audio a determinado candidato, lo desinformo, lo engaño y hago una publicidad contraria. El hecho de convertir en publicidad a un candidato es obviamente una manera de corromper la vida democrática, punto. No hay por qué no haya vigilancia. Si, por ejemplo, áreas tan jerarquizadas y tan respetables como han sido en el mismo Ejército Nacional han sido lamentablemente penetradas por la corrupción, ¿qué puedes esperar? Si la noticia no es que haya un vigilante con actitud aviesa, mala, pérfida, de mala leche, saboteadora, terrorista inclusive, no es que haya alguien que pretenda. El asunto está en que vivimos en un país donde eso cobra carta de naturalización. Entonces eso habrá que saberlo, habrá que decirlo y habrá que responderlo convenientemente. Por ejemplo, y para hablar con más sustancia al respecto, sí es muy factible que todas las que las marchas de los jóvenes, ¿ustedes creen que no ya hubo una carta, no me acuerdo de qué partido, que decía vigilan a fulanos y a sultanos porque fueron una manifestación en contra de nuestro candidato? Bueno, fue el equipo de... ¿No acaso hubo allá en Córdoba una cacheteadiza a los que se oponían a ese candidato? No sé si gritaban. Es decir, el asunto no es que no gritaran. La satisfacción completa es en hacerles daño físico, que habla profundamente de la perversión ya corrupta y convertida en una patología del México en que vivimos. Y eso no está considerado desde las más altas esferas del poder. El discurso presidencial de ayer, que comenta extraordinariamente el doctor Lara Peinado y que yo me voy a permitir también comentar al ratito, el discurso de ayer presidencial evidencia de una manera contundente la falta de salud mental que tenemos en México. Para hacer de el combate a la delincuencia una finalidad sin conocer ni la etiología ni tener el diagnóstico perfecto ni saber qué clase de medicina aplicar. Es decir, vamos a curar al enfermo, para usar el símil o el parangón que ellos usan siempre. El enfermo está muy enfermo, vamos a curarlo, tráete el maquillaje, tráete la televisión, tráete una declaración, tráete la crema de Elizabeth Harden para aplicarle encima y entonces se tapa la llaga. Y eso no es curar. Eso es engañar. Y eso es lo que estamos haciendo. Engañar con declaraciones y programas, encuestas y jaladas, una enfermedad básica y funcional. Cuando dice en la inauguración del cuarto foro sobre seguridad y justicia, el mandatario atizó, dice el informador, atizó quiere decir le metió y fuerte. Calderón advirtió que acomodarse o arreglarse con los criminales sería grave error. Es decir, ¿qué quieren? Tenemos que combatirlos. Tenemos que hacer todo y con toda nuestra fuerza. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Eh? ¿Qué quieren? ¿Arreglarse o acomodarse? No. Evidentemente, a Firmacio Unidos, hay que decirle a our president, afirmatio unius non est negatio alterius. La afirmación de una cosa no implica que la otra se niegue. Sí hay que hacer el combate, pero para principio de cuentas hay que saber qué combatimos, a quién combatimos, porque nosotros estamos viendo para allá. Haga usted de cuenta que alguien es el, bueno, yo estoy en el lugar del presidente de la República, aquí tengo mi ejército, acá del lado derecho está mi ejército, del lado derecho está la marina, del lado derecho está la seguridad, aquí atrás de mí están todos los gobiernos, y tengo la vista puesta en aquel corral, en aquel matorral, hijos de quién sabe qué, abusado, ponte abusado para allá, tírale para allá, arremete para allá, vamos todos conjuntos, y hablo y les digo y los arengo y les muevo el corazón con entusiasmo patriótico para ir a atacar allá. Oye, pero no vi que alguien me estaba agarrando los zapatos de aquí abajo atrás de mí o a un lado de mí. Eso es lo que pasa en México. Estamos viendo hacia el frente para atacar al enemigo cuando el enemigo puede estar a mi derecha, a mi izquierda, atrasito, arribita, a un lado o aquí a este en el estado de... No voy a decir estados para que mi crítica sea objetiva. Es decir, ¿cómo vamos a atacar y cómo vamos a combatir convenientemente las áreas delincuenciales del país si no tenemos dilucidado claramente de qué se trata? ¿Sabes qué características tiene aquel delincuente? ¿Y sabes qué clase de quién sabe qué sean los traidores que yo tengo incrustados en la joya de mi poder? Yo tengo una joya muy grande que es el poder. Es una ruedota así de diamantes, zafiros, tal y tal y tal. Y en una de ellas hay un garbanzo. Sí, pero ese garbanzo me pudre todo lo demás. Le quita todo el valor a mi corona, a mi joya que se llama poder, que yo quiero mucho. Pero eso no se examina, porque estoy viendo para allá. Entonces cuando el presidente dice es un grave error que no vaya a ser que el que siga no combata el país como yo les dejé enterado, y dice, sí, pero el desmadre ha sido generalizado y la cantidad de muertos del pueblo y el gasto ha sido total y terrible y la corrupción ha continuado de una manera galopante, para decirlo de una manera muy así. ¿Va a seguir o no la lucha? El que venga, ¿verdad? Sí, el que venga. Defínense si van a continuar o no la lucha contra la delincuencia. Es decir, me urge saber si sí o si no, cuatito. Es decir, ¿qué quiere decir? Es una... dentro de la apreciación presidencial hay una ego. Ego quiere decir yo. Entonces yo tengo muy personalmente ego, tengo muy desarrollado el ego. Sí, yo tengo muy desarrollado personalmente, Jorge Saldaña, tengo muy desarrollado el ego. Me hiere muchas cosas, me defiendo, me adorno indirectamente, me estoy adornando todo el tiempo, así soy. Esto puede convertirse en una patología. Si yo pierdo contacto con la realidad, entonces no solo eres egoísta, güey, estás loco. Y lo digo porque en alguna ocasión yo dije, bueno, ¿y por qué van a poner un programa de Plácido Domingo si yo tengo un programa muy bueno donde yo canto en el Teatro de la Ciudad y se oye muy bien y canto muy bien. Me duele y me molesta que en el canal, en RTV, que es el único lugar donde me aceptan, en Radio Televisión de Veracruz, vayan a poner a Plácido Domingo. En vez de poner mi programa, me ofenden. ¿Quién es ese cuate? ¿Qué méritos tiene? Si yo lo conocí cuando andaba cantando zarzuelas, ¿por qué lo van a poner si yo canto? A ver, quiero decir, ¿lo van a poner o no lo van a poner? Le digo al director. Bueno, ¿qué pasó? Perdí contacto con la realidad. Totalmente. Creo que canto mejor que Plácido Domingo, carajo. Bueno, un político tiene que tener cuidado de no caer en eso. Es decir, van a seguir, quién sabe, y quién sabe, porque la democracia, el que tiene el poder tiene, como dicen en Manderilla, el sartén por el mango. Y entonces habría que empezarlo a arreglar todo conociendo la etiología de la enfermedad. ¿Qué carajos es lo que nos está pasando? ¿Por qué? Pero nadie mueve ni un cosita negra para decir, oye, ¿y qué pasa con la campaña de la honestidad? No pasan 5 días donde no, yo no voy a hacer la grosería de llamarle un pez gordo o un ex pez gordo. Digo, qué barbaridad, no sabíamos las monstruosidades de su corrupción. No me acuerdo que día hubo ahí de Tamaulipas y así, y otro día de allá de Coahuila, de Chihuahua, y otro día de otras partes y de muchos estados, donde hay el descubrimiento de áreas en las cuales la corrupción ha penetrado al país. Entonces, el presidente pregunta, ¿le van a seguir o no le van a seguir? Pues le aseguro, señor presidente, que si yo llegara a ser presidente de la República, no seguía así ni a madres. Perdonen la vulgaridad de mi expresión. Voy a explicarla para que no sea yo ni grosero y simplemente quepa yo dentro del ámbito de la sinceridad. Hay muchos que creemos que es necesario que para que un país no se vuelva un país delincuencial, tiene que estar por ciudadanos instruidos, sabiendo qué es la delincuencia. Pero cuando hay una confusión de valores, y la televisión lleva 50 años confundiéndonos los valores, nos confunde. Ayer el locutor gordo que está con Juan Ruiz Gil dice, en el amor, ¿en qué otra cosa se va? En el juego, en el amor y en la política, en las elecciones, se vale todo. Se vale todo, es una arenga al delito, es una arenga a la corrupción. Se vale llevar a una pobre indígena que no le hemos dado en 500 años, 600, no le hemos dado ni de comer, ni de beber, ni instrucción, ni vida, vegetal. Pero es un bulto folclórico y lo llevamos como un elemento que va a apoyar a nuestro candidato. Eso es criminal. Eso es un crimen. Y luego nos dice usted si vamos a combatir el crimen. Sí, comencemos por casa. Comencemos por lo comensable, por lo que tenemos en la punta de nuestros dedos. Y digo en la punta de nuestros dedos porque todos os estáis dando la mano, como dicen los comentaristas españoles que están en México. Tenemos en la punta de nuestros dedos, los gobernantes tienen en la punta de sus dedos, estrechando la mano de algunos que están involucrados profundamente en lo delincuencial. ¿Cómo vamos a querer irnos a la serranía del Cofre de Perote, o a la de Banderilla, o a la sierra de, donde están sembrando marihuana, están cortando madera? Lo primero es ver que las autoridades de todos los lugares tengan un concepto de la honestidad. Solo andan a ver, como decían, dicen las viejitas de mi pueblo, a ver qué pescan. No, señora, a ver qué roban. Y en un país ya flexibilizado y laxo como México, la metralleta, el cuchillo, la venganza, el crimen, y si eso agregamos que el 98% se va sin castigo, ¿cómo va a ser? ¿Si le van a seguir o qué, eh? Bueno, ya, ya. Urge que se comprometa para seguirle en esto. Pues hay que cerrar bien la casa y ver el tiradero que hay, y ya luego mejor a ver qué otro venga, a ver qué pasa. ¿Va a seguir o no la lucha por la seguridad? Es que no se está luchando por la seguridad. Se está luchando para que lo vea la televisión y para que lo digan los televisores. Ahora, contestándole a Calderón, que pues seguramente no está siguiendo las campañas de cerca, si lo que a lo que se refiere, como usted dice, es que si van a seguir con el combate al crimen organizado al estilo de él, pues le informamos que tres candidatos dicen que sí y uno dice que de otra manera. Peña Nieto dijo que no solo va a seguir, sino que va a incrementar el presupuesto militar. Josefina Vázquez, Peña Nieto, pues acuérdese en sus bueno, de Peña Nieto tengo algunos aspectos que voy a suplicar que ustedes sean tan amables, porque a las 10:45 yo voy a decir el decálogo. El fracaso de Peña Nieto no lo es. Voy a hacer una muy sólida defensa de Peña Nieto. Bueno, en lo que... ¿Va a seguir o no la lucha por la seguridad? Eso también tenemos que decirlo los mexicanos. Claro que queremos decirla. Claro que queremos que no que siga, que se inicie la verdadera y auténtica lucha para conseguir seguridad. Esa lucha por la seguridad pasa, como dicen los españoles, pasa por, entonces tendría que ser, y los traigo atravesados porque ahorita están rechazando a mexicanos en Madrid, sépanlo, todos somos discriminados racistamente, xenofóbicamente, por aquellos a quienes hemos enriquecido a lo largo de la historia simplemente con algo, con nuestro oro. Y no venga con el cuento de que nos hicieron el bien de legarnos el lenguaje. No, es que ellos son muy tarados y no pudieron aprender el náhuatl. Y que destrozaron nuestras iglesias y nuestras pirámides porque es ser gentil y adorar al diablo. No, porque nos esclavizaron en una religión que les reditúa lana. Y la otra, cuando sembraron aceitunas para que hubiera aceite, ya que vieron que pegaba el aceite y había aceite en México, mandaron cortar los aceitales, ¿cómo se llama el que da aceite? Los viñedos. Dime cómo se llama el árbol que da aceitunas. Son olivos. Ah, perdón. mandaron a cerrar los olivos para que los indígenas no tuvieran aceite. Poca madre. En fin, y ahora que va un mexicano por allá, se le hacen de tos, lo sacó Joaquín, se le hacen de tos, bravo por ese reportaje, Joaquín, se le hacen de tos y lo regresan, qué poca madre, no vuelvo a pasar por España. Lo siento porque es tan noble España en otros lugares, cada vez que hay un español guarro y ruin, se me quita ese pensamiento, acordándome de las peripecias del Quijote que desfacía en tuertos. Dicho lo anterior, quiero decir que dice o no, dice Calderón, ¿va a seguir o no la lucha por la seguridad? Eso también tenemos que decirlo los mexicanos. Sí, pero es una terminología de la televisión. Van a creer porque ya se va a acabar. Van a creer sí o no. Es como también los vendedores de casas. Pero tiene usted que decidirse hoy en la tarde, o los vendedores de coche. Bueno, ¿va a querer el coche, sí o no? Porque tengo mucha gente, ¿eh? Tienes que decirlo ahora. Decídase, haga el pedido ahora. Es a mi juicio el tema, uno de los temas medulares del país. Claro que sí, presidente. Hay que responderlo con claridad y sin ambigüedades. Sí, yo creo que le tomo la palabra. Yo respondo sin ambigüedades que sería el último de los mexicanos que continuaría con una lucha de tal naturaleza. Tendría que haber un periodo de examen verdadero para encontrar el origen, el meollo, la etiología, la proveniencia, si es que así se dice, proveniencia o proveniencia, yo creo. ¿De dónde proviene exactamente todo eso? ¿Qué tiene que ver la falta de comida? ¿Qué tiene que ver psicológicamente, esquizofrénicamente, la desintegración familiar, la miseria, el no tener para comer, la corrupción sindical, la corrupción del sindicalismo para que los niños aprendan en la escuela, la falta de trabajo? Sí, vamos a creer, como ve, presidente, hay un CHINGO de cosas por las cuales queremos que continúe la lucha. Pero si no se examina todo lo anterior, concédanme, por favor, que la lucha o es inútil, o espuria, o no ha comenzado. Porque ¿de qué sirve que agarremos al muchacho que se convirtió en sicario si su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelos, estoy hablando de casos reales, continúan en la misma masa informe de corrupción y de desesperanza? Mientras no se arregle el problema social, económico y alimentario del mexicano, no va a haber lucha, que no. Ya le dieron de palos al avispero. Ya ayudamos a la economía norteamericana para dos áreas: utilizar sus armas y satisfacer su vicio o su adicción. Ya hicimos lo adecuado para crecer todo. El narcotráfico hace 14 años, que es 6 y 6, 12 años, que es un trending topic. La televisión nos ilustra cómo matar por lo menos 50 programas al día. Hemos hecho todo para llegar a este momento. Lo vamos a callar a balazos, N.O. Ahora díganme, oye, tú estás equivocado, no tienes razón, entonces, perdone, de veras, perdone, y cuando digo perdón, lo digo en serio. Si los hombres que piensan políticamente hablando, si el dicho, el discurso de Calderón tiene razón, yo pido que ustedes lo olviden y que me perdonen, y a los amigos del Twitter también, pero pienso que así es. Fue reiterativo, dice la nota periodística. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Si se puede y se debe, y creo que con razón y en muchos casos, sí se debe y se puede, creo que en muchos casos con razón, criticar la estrategia para conseguir la seguridad. Sí, pero al final de cuentas, esa estrategia que es integral, que combate criminales, reconstruye instituciones y reconstruye tejido social, nada de esto es tangible. Sí hay una estrategia. ¿Qué quiere decir estrategia integral? Pues es una frase. Podría ser funcional, podría ser interlateral. Son frases. Estrategia integral, combate criminales, reconstrucción de instituciones. Reconstrucción de instituciones. Ayer estaba yo viendo a qué nos pasa en una comisaría. Es una institución corrupta, pero ese programa lo hizo hace 30 años. Sigue igual, mi querido. Estrategia realmente, bueno, yo sí quisiera comentar para el auditorio. Sí, dime. Tenemos muchos radioescuchas que no están radicados en México y no pueden seguir las campañas con la acuciosidad que lo hacemos aquí. Y si hasta el presidente está preguntando, quería terminar la idea que exponía hace un rato. Ya le contestaron. Peña Nieto dijo que va a duplicar el gasto militar. Precisó que hará lo mismo que hizo en Atenco, eso se los dijo a los muchachos de la Ibero. Y por otro lado, Josefina Vázquez Mota, con su campaña diferente, dice que va a continuar haciendo lo mismo, y Cuadri, pues igual, ¿no? Él va a seguir haciendo lo mismo. El único que plantea diferentes aspectos, que lo ha aclarado en varios foros, el último fue un foro para garantizar la seguridad y la procuración de justicia, es Andrés Manuel López Obrador, porque él habla, me acordé por lo de la estrategia integral, ¿sí? Él está hablando de combatir las causas del delito, perseguir la delincuencia y representar a las víctimas de la delincuencia. Y fue un desarrollo muy completo en todos los aspectos, el cómo lo va a hacer. Lo que pasa, pues, es que nadie le da espacio. Nadie le da espacio para que el pueblo se entere que hay otra. Forma parte... es que el presidente, por una parte, pide que se combata la delincuencia, y por otra parte, sus instituciones o las instituciones del país cometen actos delincuenciales. ¿Qué? Es decir, el fundamental acto delincuencial monstruoso que hay es el poner en las manos de los concesionarios de radio y televisión la labor de hacer las elecciones. Porque, por ejemplo, si a ti te dicen, si hay libertades, miren ustedes, para dibujarles un concesionario de estación de televisión, si usted le pregunta a un concesionario, oye, ¿tú tienes una actividad política? Sí, no, sí, la voy a tener. Y de un partido de oposición, digamos, o de un partido de oposición, si es de derecha, oposición a la izquierda, o si es de izquierda, o de oposición a la derecha. Bueno, pero yo me opongo, yo quiero el porvenir de México. No es cierto. No es cierto, porque lo que están haciendo es decir, oye, ¿y qué concepto tienes tú, o concesionario, de la libertad de expresión? No, bueno, en mis periódicos, en mis canales de televisión, en mis 800 radiodifusoras, hay una gran libertad de expresión. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Nosotros, el foro que presentamos aquí, y en efecto le decimos a ustedes que nosotros creemos en la libertad de expresión. Ah, bueno, pues entonces, ahí vamos, sí, de acuerdo. Sí, sí, cómo no. Entonces, vamos a entrar, como me ha sucedido a mí. Sí, mándame tu proyecto. Bueno, te voy a decir qué proyecto es. El examen de las causas de la problemática nacional en tres secciones y se acabó. Mira, mándame por favor la escaleta de los temas para que lo examine mi Areópago, mi simposium de mi consejo de administración ideológica del canal. Censura. Ah, bueno, entonces, ¿a qué horas pasamos? Bueno, no, hay que grabarlo un día antes. ¿Para qué? Para verlo. Censura. Pues hoy va a estar interesante. Otra censura. Entonces, ¿cómo, señor presidente, México va a ser un país de libertad de expresión si está establecido y ha dejado usted, o bueno, usted es una manera de decirlo figurada, si el gobierno de México ha dejado al concesionario la necesidad? Ese concesionario va a hacer triquiñuela y media para zigzaguear y meterse, pues, a ser secretario de Estado, a la Secretaría de Comunicaciones, a ser diputado, a ser senador. La democracia tiene elementos podridos. ¿Por qué él va a ver para su santo? A él no le interesa ni la comunicación, ni México, ni la libertad de expresión, ni los valores, ni la moral, ni la ética, ni el respetar el pensamiento del pueblo, ni en alimentar el pueblo. ¿Y le interesa vender su espacio? ¿Hacer como que hace? ¿Tener palancas para sus concesiones? ¿Tener su equipo? ¿Establecerse en una asociación de medradores? No, madre, medradores. Los que medran son medradores de la vida nacional y son sanguijuelas de un sistema. Y contra eso, señor X, señor, el que tenga que ver con esto, es el que tendría que hacerlo, y entonces sí se empezará a combatir verdaderamente las diferentes áreas delincuenciales de México. Mientras, NIMADERE, nada. 98% de impunidad, esa es la cifra actual. Bueno, pues por eso, pues 98% de impunidad, entonces, y tú le entregas, si hay 98% de impunidad, cualquier cosa que se empeñe, ¿y por qué esa impunidad? Es impunidad porque no hay interés, no está en la jerarquía de los valores del mexicano la justicia. Eso es lo que tiene que ver, y la justicia se identifica, no, pues, espérate, voy a corregirme para que me desatore. La justicia está apegada al viejo principio romano que me enseñó mi profesor el Pajarito, que así le decíamos, y que me puso 10, a ver, me puso 10 y no sirvo para nada dentro de las leyes, porque le pude decir que el derecho, el derecho romano, y por tanto para la humanidad, se definió en aquella época en tres puntos fundamentales: honestum vivere, sum cuique tribuere y alienum non ledere, vivir honestamente. Y la palabra honestidad, ¿cuándo han oído ustedes a un político? Tú, Peña, tú, doña Vázquez. Bueno, López Obrador sí dice que para combatir la delincuencia, honestidad, eficacia y coordinación. Porque nos oye. ¿Verdad? Oiga, señor Saldaña, lo voy a interrumpir porque se le olvida comentar los 10 puntos del doctor. Espérate, ahorita te lo voy a comentar. Evidentemente, no puedo. Mi vanidad me prohíbe quedarme dentro de la humildad. Mucho del pensamiento de Andrés Manuel lo tiene este programa. Ese es un hecho real. Lo que sí quiero decirte a ti y a mis 3 o 4 auditores en internet, porque en el radio y en la televisión estoy seccionado, menos en RTV, lo que sí quiero decirte es que me siento muy sincero, muy orgulloso, y no soy publicista ni ¿cómo se llama eso? Ni esos que hacen la mercadotecnia, ni seguidor gratuito de AMLO. Cuando AMLO estaba en el kinder, yo ya era castigado por pensar como pienso ahora. Gracias, AMLO. Te lo digo desde lo más profundo de mi vanidad. No he encontrado, aquí lo voy a encontrar, el discurso en el cual me castigaron en 1952 y me expulsaron de la universidad. No, no me expulsaron de la universidad, me seccionaron por haber hecho una autocrítica al sistema político mexicano. Una crítica, no autocrítica. En 1952. Y me corrieron de la estación de radio donde yo estaba, que se llamaba XEKL de los señores Ferraes. Así es que, lo que sí que te quiero decir, me daría mucha pena. Es decir, no quiero que ustedes consideren que si hay un publicista. Yo aprecio, respeto muchísimo a todos los candidatos, particularmente Andrés Manuel, que hay un paralelismo ideológico, pero ya dije en qué circunstancias. Y me daría pena que ustedes pensaran que soy un lamiscón. Adelante, mi querida Ana Lidia. Le quería comentar que, bueno, el día de hoy hay una nueva manifestación en contra del control y la agresión de los medios de comunicación hacia los jóvenes en diferentes partes de la República. Te voy a mandar el decálogo que hice esta mañana y que te voy a leer a tu vites, como dicen en París. Primero, para la televisión, la noticia más importante desde hace más de un año, el TTE, es lo electoral. La televisión sabe que esto es falso. La televisión le ha dado el carácter de trending topic, o como tú le llames, le ha dado el carácter de importante. Ha hecho a la de A-H-U-E-B-C-K-O que lo electoral sea una noticia de ingente, ingente, búscale, interés. La ha hecho a fuerza. Número uno. Dos. La campaña de la televisión ha estado fundamentada. Ingente es muy grande, enorme. Dime. Ingente es muy grande, enorme. Ok. Que sea un ingente interés. Dos. La campaña parte de una base. La campaña televisiva parte y radiofónica y de buena parte de la prensa comprada. Parte de una base. Ya hay un puntero. Y está a la distancia del puntero. Que ya no hay ni le hagan. La televisión en este aspecto no es imparcial. Tres, la televisión deduce que de una apariencia exterior agradable nace propuesta, proyecto y lo que ellos llamarían arrastre. Dice, si hay presencia exterior, tenemos rating. Y la televisión confunde y hace que un candidato no sea un cúmulo de virtudes, sino un elemento de rating. Cuatro, si todos los locutores, a ver, examinemos, si todos los locutores lo ayudan, es que necesita ayuda. ¿Y quién necesita ayuda? El débil. Por eso el ayudar hasta la ingenuidad y hasta el oprobio a un candidato, en cierto modo, es hacerlo débil. Voy a repetirlo porque si no, ni yo me entiendo. Si todos los locutores lo ayudan, es que necesita ayuda. ¿Y quién necesita ayuda? El débil. No digo más. Cinco. La televisión degrada a enemigos del puntero. Se burla de ellos, los degrada. Los ningunea. Esto quiere decir esto no quiere decir que el puntero crezca. Esto quiere decir que a alguien lo están perjudicando. Pero el hecho de que le mienten la no sé qué a Vázquez Mota no quiere decir que ayuden al otro. 6. La TV dirige a sus televidentes. Habla el lenguaje de sus programas. Pone los mismos paralelos, los mismos símiles. Tiene un lenguaje para televidentes, no para ciudadanos. La televisión no hace ciudadanos, hace televidentes para que vayan a votar y se olviden. 7. Los candidatos generalmente piensan que su entusiasmo es suficiente para convertirlo en triunfo. Cada vez que le preguntan a un candidato cómo se siente, está lleno de euforia. Ah, sí, la señora Vázquez Mota me da ternura. Cuando todos los lunes o martes o del día que sea, ¿cómo amaneció? Lleno de entusiasmo, sí. Con tu entusiasmo no va a ganar, que es lo que se ha hecho una obsesión, el ganar. La democracia no es ganar. La democracia es tener una ideología para la salvación de un pueblo. El PRI no está buscando un líder. Eso habrán que decírselo a mis amigos. A ver, ahora que les hable yo a mis cuates, que tengo aún pocos menos ahí, pero no, si tengo algunos amigos, digo, oye, tú lo que buscas no es un candidato, buscas un gerente. Es decir, el PRI se hace mañosamente hacia atrás y como que no expone mucho. Porque además, quizás sea una estrategia adecuada porque tiene mucho que tapar ahorita. Está ocupado en echarle tierra a muchas indecencias por ahí. Bueno, pero tal parecería... que el triunfador del PRI va a ser un ejecutor. Es decir, a mí me gustaría que un candidato tuviese una ideología propia, potente, novedosa, reestructuradora, que convirtiese a este país y lo llevase de gusano a crisálida, ¿cómo se llama? De gusano a mariposa, la metamorfosis del país. 9. En esto cada quien, en esta democracia de México y en esta campaña, cada quien está poniéndole una vela a su santo. El partido poderoso busca reconquistar el poder. Los que tienen el poder buscan no soltarlo. La televisión lo que busca es continuar con el sartén por el mango y busca favores futuros. Para tal cosa se ha arrogado el papel de hacer la democracia. La clase empresarial lo que busca es dinero, anda viendo quién lo va a perjudicar menos. La parte delincuencial de México busca que continúe la corrupción, es su caldo de cultivo y su chorcha, por lógica. Y los políticos lo único que quieren es no perder el poder. Estamos jodidos, perdonen. Y aquí se tiene que deducir que los candidatos que son víctimas. Adelante, joven Mona Lisa. Bueno, pues estamos ya casi por terminar, señor Saldaña. Son 11:03. Nada más avisar, bueno, nos piden, por favor, que digamos que hoy son las marchas en defensa de la comunicación de los jóvenes, del respeto de los medios. ¿Hay marcha en México, sí o no? Sí, en la Estela de Luz a las 6 de la tarde y en otros estados, en Monterrey, en Colima. Chequen en Twitter las convocatorias y hoy en la noche pues se va a poner bueno en tercer grado, porque van a tratar, yo creo que, de rescatar a su candidato Enrique Peña Nieto a las 11:15. ¿Quién se presenta? ¿Quién contra quién? Bueno, ¿el aerópago pues, contra quién? No, el aerópago con y para apoyo, supongo, de Peña Nieto, porque tercer grado es la expresión máxima de Televisa en contra de Andrés Manuel López Obrador, en pocas palabras. No, pues eso es nomás, deja ver si acaso lo puedo oír y verás cómo a las primeras de son inconsistentes. Así es. Se los digo yo. Y yo, pero yo quién soy, ¿verdad? Nadie. Bueno, ya pasó Josefina, sigue Peña Nieto y dentro de 15 días será Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a ver, pues, bueno, dime pues, otra cosa. Nada más, pues nos despedimos, ya es hora, agradecemos a todos los que nos han escuchado en este programa. Mucho gusto saludarte, muchas gracias, hasta luego, chao. Chao, hasta luego, señor Saldaña. México es una producción conjunta de los medios por internet para mantener. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.